Amigos oyentes de Opinión, regresamos en este fin de semana de cultura y obviamente de proveer todo lo que hacen los jóvenes en nuestro país. Y para esta segunda parte tenemos la presentación muy importante. Saben que hay un festival internacional de jazz en Lima. Por si acaso, es importantísimo también participar en este festival. Y tenemos la presentación en nuestra cabina de la señorita Camila Mesa. Camila Mesa, ella es ciudadana chilena que viene por primera vez. Bienvenida a Lima, Camila. Muchas gracias. A ver, vamos a escuchar qué haces y después vamos conversando, ¿te parece? Me parece. A ver. Bienvenida. Temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tienes, paloma, en tu cuerpo quiero hundirme. Hasta el fondo de tu sangre, el sol morirá, morirá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma. Gracias, qué excelente, qué excelente. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo en Lima y de qué se trata tu participación aquí? Ya llegué el miércoles en la noche y ayer tuve mi primer concierto que forma parte del Festival Internacional de Jazz Perú en el Jazzón en Miraflores. Uh-huh. Y nada, fue un concierto muy muy lindo, la gente muy emotiva y receptiva, increíble, estaba lleno. Y nada, estoy muy agradecida de la invitación de la organización, de Gabriel Alegría, un gran músico peruano que vive en Nueva York. Fue ahí donde nos conocimos y donde me ofreció esta oportunidad para mostrar mi música en Perú. Uh-huh. ¿Y cómo está el desarrollo de jazz en Chile? En Chile, cada vez mejor, cada vez mejor. Encuentro que hay cada vez más plataformas para poder desarrollar esta música, hay más clubes, hay más festivales. Siempre es difícil, como tú sabes, en todas partes del mundo, como vivir del jazz, ¿no es cierto? Pero nada, creo que está cada vez mejor. Además que también hay cada vez más intercambio. Como pasó este fin de semana, que estaban todos sorprendidos porque vino Chick Corea, un gran pianista de jazz. ¿De la Chick Corea Electric Band? Sí, vino este mismo fin de semana, está el Festival Internacional de Jazz Perú, Chick Corea en otro lugar y John Patitucci. O sea, está como súper movida. Ahorita hay una buena movida de jazz. Sí. Ahora, a ti se te reconoce como parte de una generación llamada la nueva ola del jazz vocal. ¿A qué se refieren con esta generación? Bueno, yo Sí, no sé, esos son como títulos periodísticos que uno no entiende muy bien. En la que tampoco tú no entiendes, ¿eh? Claro. ¿Cómo están encasillados? Pero lo que yo puedo como inferir es un poco como que se generó hace como tres años o cuatro, como un recambio de la escena, ¿no es cierto?, de la escena vocal, porque habíamos tenido en Chile, no sé, unas cinco grandes cantantes chilenas que ya deben estar en no sé, los 40 por ahí, y entonces vino este recambio joven que estábamos interesadas en cantar jazz y en aprender de las grandes cantantes y todo eso, y de por supuesto presentar nuestros propios proyectos. Entonces se habló de una nueva ola del jazz vocal. Pero tu canción, por ejemplo, la que estabas expresando hoy día, parece una balada cantada, y por qué dentro del jazz, este género. Sí, mira, este es particularmente un arreglo, o sea, algo súper interesante, porque es una adaptación de un tema de Víctor Jara. Ah, Víctor Jara. Que es nuestro, claro. Sí, no es uno de los grandes compositores folcloristas chilenos. Oh. Y nada, como está también esa búsqueda joven, como de lo. De buscar cómo adaptar lo nuestro a una versión que se pueda como interpretar jazzísticamente. O sea, si ustedes van hoy día a la noche, esta versión va a tener improvisación, es como más larga y todo, y se produce más interacción con los músicos. Está como la versión cortita. Ahora, tú estás estudiando actualmente música en Nueva York. Sí. ¿Cómo así llegaste a esta escuela? ¿Ganaste un concurso? Mira, ¿una beca? Sí, me gané una beca. Postulé desde Chile, mandé una audición y me aceptaron, por supuesto, y me dieron una beca, así que con la ayuda de la escuela y también del gobierno de Chile pude ir a estudiar allá. Ya llevo un año y medio y nada, ha sido una experiencia increíble, muy, muy enriquecedora. ¿En qué difiere? ¿Por el tipo de enseñanza, la tecnología que usan? Más que nada, es como estar rodeada... ¿De música? Claro, es como estar todo el día conectada, ¿no? Como, en un ambiente totalmente musical. Sí, ¿en qué totalmente. Universidad, instituto? Es una universidad. ¿Cómo se llama? The New School, yeah. Como la escuela nueva. Yeah. Sí. Y sí, nada, estás rodeado como de todos estos estudiantes que están también súper como atentos y como... Y jóvenes de todo el mundo. Sí, y además ¿ya? de los profesores, que son todos grandes exponentes del jazz mundial y además en Nueva York. Entonces, como porque uno sale y va a los clubes de jazz y está uno totalmente inspirado siempre. Ya, sí. Excelente. Bueno, regresamos inmediatamente después de una pausa. Seguramente con una interpretación excelente de Camila. Nuestra invitada Camila Mesa.